Bienvenidos a Monóculo, una experiencia multimedia. Acaricia mi ensueño el suave murmullo de tu suspirar. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más. Porque aquí comienza Monóculo, Monóculo, Monóculo, Monóculo. Flavio, buenas noches familia, buenas noches país. Buenas noches Warren, ¿cómo está? Buenas noches a la gente que está del otro lado. No sabemos cómo estamos sonando, suponemos que bien, porque bueno, es... normal. Es la norma. ¿Qué programa que tenemos hoy? Estamos asistiendo a una semana de grandes momentos y creo que lo coronamos hoy. Nosotros esta semana con una edición de... con la emisión. Con la emisión y con un homenaje a quien lleva... creo que es la figura que logra mayor adhesión en el país, sí, actualmente, el señor Tavares, luego de el presidente, ¿no? Porque se supone que el presidente está por todo lo alto, pero una semana llena de acontecimientos deportivos... que nos devolvió la esperanza en el fútbol, que nuevamente nos hermanó como uruguayos. Es verdad, hacía mucho tiempo que no se veía al pueblo uruguayo tan unido con la selección. Esta selección ha logrado que los uruguayos, no solo los que gustan del fútbol, todos los uruguayos, sean hinchas de la selección. Es verdad. Y eso es muy importante. Muy importante porque nos devuelve el sitial de privilegio que nunca debimos perder, uh-huh. Eso está claro. Y en pleno en plena campaña política, sí, como la que estamos viviendo, donde hay siempre algún elemento para criticar a uno y criticar al otro. Lamentablemente sí. Esa política mal entendida. Sí, sí, la baja política. La baja política se queda de lado, se hace a un lado y se disfruta de esta hermandad. Claro, dice además, que sale monofónico y que hay un canal que está medio distorsionado. Sí, ahí medio bajito. Ahora vamos a tratar de resolverlo en minutos. Pero ahora no podemos. No podemos. Flavio, le comento, además, hablando de la selección, que por lo menos yo lo veo así, hay una identificación del proceso de Tavares con los gobiernos progresistas. También. Bueno, él no en vano participó en un spot del progresismo. O sea que justamente creo que todo se concatena, claro, para que así se dé. No sabemos qué va a pasar, no sabemos hasta qué año va a ser el técnico de la selección. Sí, está bastante, yo lo vi el otro día y me preocupó un poco, ¿no? El estado físico del maestro no es el ideal, pero evidentemente su mente funciona a pleno. Claro, también me preocupa un poco que no quiero que coincida con la etapa progresista del país también. Bueno, que está en ver que pueda haber hecho todo el carreteo, digamos, durante la etapa progresista y después tenga vuelo propio. Y además, si no, se puede complicar. Y además, ya lo hemos dicho en otros momentos, es una linda oportunidad también para reencontrarnos los uruguayos con la palabra proceso. porque quedó siempre el proceso, quedó tan... Tan fea palabra. Tan asociado a la dictadura. A la maldita dictadura. A la dictadura militar, y sin embargo nosotros hoy nos podemos reconciliar con la palabra proceso y decir, estamos viviendo un proceso. Estamos contentos, y estamos... ¿Pero cuándo estuvo más contento? Claro, porque el proceso cívico-militar, el otro día repasaba cifras, hasta el 80 con el plebiscito, sí. Y aún en el plebiscito tenía un fuerte respaldo por parte de la ciudadanía. Hay que ver que también estuvo la Copa de Oro, ¿no? Claro, que eso levanta... Eso levanta un pueblo. Exactamente, entonces ya seguimos. Que salimos campeones, por las dudas, para los jóvenes que no se acuerdan, no saben, salimos campeones. Y lamentablemente es un campeonato el más exigente del mundo, sí, porque eran solo todos campeones, menos Holanda. Menos Holanda, que era invitado. Uh-huh. No cuenta en los anales de la FIFA, está prácticamente ignorado, como que no hubiera existido, ¿no? Bueno, creo que parte de nuestra tarea como comunicadores es rescatarlo y difundirlo. Podemos pasar video. Podemos pasar hasta la canción. Sí, es verdad. La tenemos. La canción es lo más rápido que podemos conseguir. Beto Triunfo. Una canción que realmente, eso sí que no entiendo, ¿por qué no se pasa más? Sí. Porque la verdad que lo que están pasando ahora es una mierda. Sí. No, bueno, hay un problema de derechos. Bueno, quedó establecido así, yo no sé, digo, no estoy en la interna, yo la última vez que hablé con Beto estábamos ahí en un toma y daca, no viene al caso, sí. No sé realmente qué pasa, pero sí se le ha hecho, lo que sí no hay, porque el grupo este que no sé si era No Te Va a Gustar o alguna cosa así, tuvo en el Mundial de Sudáfrica como una canción que asociaba a la selección, pero fue como muy puntual. No hemos logrado... Algo olvidable. Algo olvidable, algo que nadie recuerda. Claro, yo ni recuerdo qué grupo era. Y hoy por hoy, con todos estos triunfos, siendo primeros a nivel mundial, porque la Sudamérica es el fútbol. Es el fútbol, y no tenemos un himno propio así que esté consolidado, que la gente pueda... Lo tuvimos mucho tiempo. Realmente habría que investigar ese tema. O sea, pasan muchas cosas en este país. Algunas son más importantes y otras menos. Creo que esta es una que hay que investigar. Sí, de o la, sí. De ¿por las qué? Más importantes. Claro, ¿por qué no se está pasando ese tema? Si es un problema de pagar derechos. Yo comienzo acá la recogida de fondos para darle a los autores y después se difunda libremente. Sí, no hay problema. Nos dicen que además con la Copa de Oro comenzó la TV Color en Uruguay. Es verdad. Y eso es algo inolvidable. Y eso es divino. Sí, yo recuerdo de esa etapa cuando uno podía, de repente, no había muchas televisiones color, pero uno podía de repente mirar la señal de ajuste. Durante horas. Sí. Porque además la televisión empezaba como a las 5 de la tarde. A las 6, sí, a las 6. Sí, grande tiempo. Teleteatro y noticiero. Claro, otra etapa del proceso. Uh-huh. Fíjese, ahí hay una gran diferencia entre un proceso y otro. En el proceso de reconstrucción nacional, uh-huh, nosotros dejamos atrás la etapa del Uruguay gris para tener un Uruguay a full color. En la etapa de Mujica, uh-huh, se prometió el apagón analógico y todavía no se ha cumplido. Para tenerlo, para que cada uno sepa en el momento de... Claro, cuando los quienes nos gobernaban en este momento, los militares, que lo hicieron eficazmente, prometieron la televisión a color, vino la televisión. No quedó que no, pero el año que viene, no, para el año, no, tal fecha y tal fecha está. Ahora hay algunos anuncios del gobierno anterior, ¿no? Sí, que se han prometido y que todavía los estamos esperando. Yo espero la reforma agraria, inclusive. Estamos hablando del periodo anterior. Anterior al proceso. Claro, yo estoy esperando mi campo. Yo quiero ser estanciero también. ¿Qué es el colono? Estanciero. Colono no me gusta. Colono, pero igual se puede, porque uno colono. Uno es colono para la oficina, pero estanciero para la gente. Hay algunos diputados que son colonos y alquilan las tierras. Bueno, está bien. Pero a mí me gusta el campo, me gusta. No, me gusta tener unos caballos, una vaca, lo que sea. algo. 10.000 hectáreas, no sé, no pido mucho. Algo para tener. Claro, hay gente que la administre y la lleve adelante, y bueno, yo los fines de semana me doy una vuelta, veo cómo está todo. Es ¿cómo? La vida del productor rural. Sacrificado, claro. Haciendo kilómetros y kilómetros y kilómetros. Sí, sí, sí. Y no importa. Muchas veces. Sí, acá Maldonado, es impresionante. Se va y sí, se sí, va sí. Y se viene y no importa las inclemencias del tiempo. Ah, no. Ah, ahí no. Hay que ir. Con la 4x4, llueva o truene o lo que sea, vamos. Arriesgándose, porque realmente hay que decirlo: la caminería es un desastre. La caminería rural es un debe. Y sin embargo, igual esa gente arriesga su vida en esos caminos así horribles a más de 100 kilómetros por hora. Pero hombre, ¿qué vamos a hablar de eso si tenemos pila de cosas? Tanta cosa tanta para cosa hablar, de tanta hablar. Cosa que... Lo que vamos a intentar es si realmente me deja... No sé cómo resolverlo el tema de que sale un canal, pero vamos a escuchar un poco de música, vamos a intentar... Jamás me imaginé escuchar eso de su voz. No sé cómo solucionar eso. Sí, no, de nuevo. Bueno, es que de nuevo, Flavio, eso que viene con los años. No, por eso, es que eso puede provocar un enlentecimiento de todo, pero bueno, vamos a intentarlo resolver en 3-4 minutos. Escuchamos música y después muy sí, bien. Ya estéreo, de alta calidad, largamos como corresponde, porque si no este mensaje queda perdido. canción hay muchos que se pasean por la cuerda floja. Bueno, seguramente contento porque después un buen trabajo, un buen partido. Nosotros usamos la red de redes. Hasta ahí pegó en la parte exterior de la red, ¿no? Monóculo. Comunicación y seguridad. ¡El que sigue monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo. Aparentemente ya se solucionaron estos... No me gusta llamarlo problemas, sino desafíos. Es verdad. Yes. ¿Lo comenta algo la audiencia? Sí, dice que ahora... ahora está casi full estéreo y ahora ok, finalmente. Bueno, el guardián nos lo dice, o sea que tenemos plena confianza. Absoluta. De la misma forma... Porque sería muy feo para la gente del Guardián estar grabándonos la emisión y que después en las sucesivas revisiones que se hacen al contenido de Monóculo se estropeen los oídos. Bien, no tuvieran problemas. Es mejor una buena emisión, siempre. Sí, es para evitar además confusiones, porque no, porque me parece que dijeron tal cosa. No. Nosotros acá queda claro qué fue lo que dijimos. Otra de las cosas que quería mencionar con respecto al maestro con cariño, que era ese el motivo. Que igual es un tema a desarrollar. Es un tema a desarrollar, pero yo quería quebrar una lanza por la prensa uruguaya, por el respeto. Y qué diferente que es la prensa uruguaya con respecto a la Argentina, que está totalmente tinelizada, que es todo una porquería, una falta de respeto. No se rescata nada. Nada, porque si el Tata Martino hubiera tenido un affair con una empleada doméstica, le hubieran hecho la vida imposible todos los medios así poniendo. Y la empleada estaría en todos los canales. Y en todos los canales. Sin embargo, acá hubo una consecuencia de propio de ser hombre. Claro, y del amor. Y del amor. Y ya está. Quedó ahí, nadie más habla de eso y no vamos a ser nosotros lo que traemos ese recuerdo. No vamos a escarbar en eso. Ese recuerdo que inclusive algo que no sé si terminó, pero inclusive incluyó a lesiones que se produjo la propia esposa legal. Sí, la que pasó por el registro. Sí, la verdadera, porque la otra fue presa. Y estuvo bien. Estuvo bien porque la robó. Lo robó totalmente. Se valió de la confianza depositada y le robó cualquier cantidad de cosas. Cualquier cantidad de plata. Sí, que tendríamos que pagársela. Yo creo que sí. Que tendríamos que pagársela. Está endeudada la AUF también con el maestro Tavares, ¿no? Es verdad, tuvo que hacer unos reclamos. No le paga. No le paga, no le está pagando. Creo que acá es una oportunidad también que los uruguayos, al igual que esta iniciativa que lanzáramos en Monóculo, la ANCAPTOM, y que luego recogiera el Ministerio de Economía y Finanzas, otorgando... Los 650 millones de dólares. No, eso fue... Quedó sin cargo, ¿no? Claro. Mucho menos se le debe al maestro. Pero no me gustaría que el gobierno usara eso políticamente. Creo que nosotros como uruguayos tendríamos que hacer, al igual que tenemos que hacer una alcancía para poner las cámaras de alta resolución en el Estadio Centenario. Sí. La otra vez que además después no se va a usar para casi nada. Sí, ahora ya está quedando cada vez más. Pero lo tendríamos que poner igual. Sí. Y creo que el otro día recuerdo la imagen que nosotros propusimos, que con una mano se pagaban las cámaras de seguridad y con la otra mano se apoyaba no sé qué cuando entrábamos cada uno al estadio. Ahora no me acuerdo la segunda cosa, pero tendríamos que tener una tercera mano para poner también la plata para el maestro. ¿Sabe qué, Flavio? Ya que vivimos en un mundo de redes interconectadas, yo voy a hacer una petición por change.org. Le paguen al maestro lo que le debe la AUF. Está bien. Creo que con eso se arregla. Ya está. No, ¿quiere usted que le paguen lo que se le debe al maestro, sí o no? Una encuesta, bueno, y también eso ya es también complicar la cosa, ¿no? También podemos la gente hacer... ahí tiene que pensar si sí o no. Yo te diría ya que sí. Tú también. Para sí, que sea más fácil. Sí, decir, clic, ya está. Ya está. Uno hace clic y digo. Yo en base a los clics creo que tengo. Debo tener 6 o 7 gordos allá en África. Que sí, le daban un pote de arroz cada vez que uno hacía clic. Y yo fue un tiempo que estaba ahí y le daba clic y clic, clic, hasta que me llamaron un día en la organización y me dijeron: la epidemia de la obesidad de África. Me están engordando esto, me están engordando a los negritos, pare con los clics y ahí pare. Obviamente. Sí, yo gané varias causas. Millones de firmas en todo el mundo. Está y bien. Es bueno porque además los organizadores me felicitan. Sí. Y eso está bueno. Sí, uno se siente reconocido. Claro. Que no es un clic al pedo. No, es una cosa positiva para la humanidad. Y además uno está solucionando los problemas del mundo a clic. Sí, sí, sí. Algo que era impensable antes. No, ahora es así. De cualquier lugar del mundo. Sí, sí, no importa. Hay naciones. Las operaciones horribles que le hacen a las mujeres en África ya están casi solucionadas. Por eso, es el avance, ¿no? Sí. Y nosotros en ese sentido estamos avanzando también porque hay una serie de medidas que lanzó el Ministerio de Economía y Finanzas. Realmente, creo que ahí ocupando roles que no le corresponden, como es la seguridad. Como es la seguridad, deberían estar divorciadas, pero yo creo que al igual que el maestro Tavares, funcionan como equipo. Claro. El gobierno. Uno podría decir, bueno, la seguridad que se encargue el que está en la cargo de la seguridad, de la economía que se encargue, sí, tal. No. Todos nos encargamos de todos, claro, todos colaboramos. Como el juego de Tavares. Es así, exactamente. Todos para uno y uno para todos. Claro, Danilo puede hacer un gol financiero, pero también, sí, puede salir a defender. De verdad. Y lo está haciendo. Y me gusta mucho. Me gusta mucho y estoy muy, muy, muy contento de que se solucione el tema de la seguridad, porque esto es una solución. Sí, sí. No son medidas aisladas. No es una medida. No es paliativo. No. Nada. Esto es, o sea, yo estoy personalmente, no sé en su caso, ¿no? Pero aburrido de los planteos de aumentar las penas, que no dieron resultado, de darles herramientas a los jueces, no sé qué. No, ya está. Es Uruguay, tenemos todo lo necesario. Te sacamos sacamos el efectivo. Sacamos el efectivo de la calle y está solucionado el problema. Y es una medida que además, hay que decirlo, en la medida que sigamos teniendo un incremento de, por ejemplo, los productos básicos, uh-huh, el potencial que es cualquier... Hoy todos estamos en peligro. Sí. El común de la gente cada vez va a tener menos efectivo. Es verdad. Y también es una forma de combatir a la delincuencia. Lo de la tarjeta para viajar en taxi y para cargar nafta es fabuloso. Y yo me pongo en el lugar del ladrón, uh-huh, que va mañana, el mes que viene, porque sí, eso no está implementado, se sube a un taxi o para... Sí, ojo, puede haber una ola de atracos a taxistas y eso hasta que se ponga en... ¿Está? Es un riesgo, ¿no? Bueno, son los riesgos que se corren. No, pero quiero decir, primero de mayo, uh-huh, 2 de mayo. Además es domingo, no importa. 2 de mayo, el ladrón, para el taxi. Dame la plata, dame la guita. No, no hay plata. Está blindado. No, está blindado. Está blindado y no hay plata. No hay plata, está. Deja pasar ese y dice, bueno, está este capaz que es de esta compañía que tiene. Para el otro taxista, dame la plata. Está blindado y no hay plata. El tipo le muestra la tarjeta. El chofer le muestra la tarjeta. Desde adentro, está toda la tarjeta. Todo. Al tercer robo, el ladrón dice... Intento de robo. El ladrón dice, me voy a trabajar. Yo creo que es lo más lógico que pasa. Porque dice, no puedo seguir robando. El tipo va a tener hambre, va a querer resolver los problemas de su familia, que los niños vayan a la escuela, todas esas cosas. Entonces va a tener que ir a trabajar. Yo creo que es un golazo no solo se combate el robo puntual, sino que se reinserta a el delincuente en el mercado laboral. Sí, y mire usted qué interesante. Se vuelca al mercado laboral masivamente y de golpe a una gran cantidad de gente que estaba fuera del mercado laboral. Sí. Como hay una retracción de la demanda de personal, eso significa que hay mucha más gente que quiere un puesto de trabajo de los puestos de trabajo que hay. O sea, es una oportunidad para bajar salarios. También es una oportunidad para eso. Es una solución mágica. Sí, sí, para todo. Claro, soluciona de un plumazo. Y realmente hay que decirlo, Danilo tampoco se llena de lobo. No, lo hace con una humildad. ¿Cómo es él? Como ha sido siempre, que ha estado al servicio, le han pegado, sí, le han dado, y él siempre bajó la cabeza y puso así el tiene el frentismo y el progresismo, sí, en la sangre, le corre, sí, le digo que la espalda la debe tener amoratada. Sí, no, de porque tantas puñaladas que le han encajado por atrás. Traperas. Sí. Traperas, pero el hombre ahí tenemos la solución. Y no, inclusive desde el punto de vista económico, Flavio, la baja de salario incide en la inflación. También. Baja la inflación. También. O sea que es un ganar. Todo gana. Y además da lugar a la especulación. Que sabemos que la especulación es lo que realmente reactiva. Porque uno especula un rato y después reinvierte y ahí... Ahí todos bailamos en una pata. Y con el tema del grado inversor que tenemos, que es ese tesoro precioso que no podemos perder, ahí los grupos inversores del exterior van a ver realmente las oportunidades que tienen acá. Claro, a mí me tiene medio caliente, lo comentábamos en la previa, el oportunista, la revista de Macri. Es un inmundo. Eso, digo, basta ver estos primeros días de su mandato para ver que él no está con el pueblo. Sí, yo creo que es envidioso. Es un envidioso de Uruguay. Claro. Porque nosotros acá estamos atendiendo todas las necesidades de Estados Unidos hace años. Sí. Invitamos a Obama, lo invitó Mujica. También se le llegó por medio de Cancillería la invitación para que viniera ahora cuando fue a Argentina. Y el negro... ni vuela. Negro como que no existiéramos, y diciéndole a Macri que es el modelo a seguir, que... Me parece que este Macri... No sé, no me gusta. No, porque... Hay cosas que me gustan. Digo, no en vano, al igual que mi presidente, celebro que haya ganado. Y me gusta, por ejemplo, el sinceramiento que ha tenido con las tarifas. Que sí, antes se le llamaba aumento, hoy se le llama sinceramiento. Sí, y además en el gobierno anterior, el gobierno K, se mentía mucho, se maquillaban mucho los números, por eso podían mantener las tarifas bajas, que claro, la gente no le pesaba. Pero llegado un momento eso iba a explotar. Y bueno, le tocó a Macri bailar con esa, y bueno, aumentos del 500%. Hoy aumentó el transporte, sí, el 100%. Y ahí, despidos masivos, digo, las cosas que se iban a venir, pero que nadie se quería ensuciar las manos. Claro, que era inexorable. Que de todas formas acá, en ese sentido, no estamos replicando como corresponde esos sinceramientos. Porque ahora se habla de un aumento del taxi y no llega ni al 10%, o 8,5%. No hay verdadero sinceramiento en los aumentos. Seguimos con la estrategia de hacer rebajas cada vez que aumentamos las cosas. Sí. No, hoy por hoy el mundo es otro. Se acabó el socialismo. Sí. Y hay que aumentar. ¿Cuál es la alternativa? Dígame. Porque hay muchos que dicen que el capitalismo es malo, que es una... peste, que es la enfermedad, que no sé. Es el... Dígame otro sentido. Yo realmente no se me ocurre. Uno mejor, ¿eh? Uno mejor que no haya funcionado, no una teoría. No. Porque no, teorías no tenemos todo. No. Hasta yo tengo una teoría. Pero que funcionó, que funciona. Es que no hay modelo económico y social que no sea el capitalismo. No. Ahí sí, y hay que denunciarlo en la medida de nuestras posibilidades, hay ciertos países... capitalistas que están camuflados y tienen leyes sociales que le dan poder al ciudadano, que es un asco. Son mentiras. Son mentiras porque propaganda, en realidad no funcionan así. El principio del capitalismo es uno, y ya sabemos cuál es, y es que la guita manda y mueve todo. Hay algunos países que quieren camuflarse, como que tienen una protección, pero al final no es así. Claro. Si usted es un muerto de hambre acá, es un muerto de hambre en Noruega y en cualquier lado. Por eso, entonces, no, ¿para qué insistir? Podemos. Claro, porque es la que la gente pierde plata. Esos países pierde hacen que la gente pierda de ganar plata para pagar a gente que no hace nada. O artistas que le pagan las películas, le pagan las millonada. Porquerías que hacen, millonadas. No es como Hollywood, que en Hollywood vos funcionás, vendemos entrada, haces tu película. No vendés entrada, fuera, no existís. Eso es real. El artista tiene que estar inserto en la realidad económica, no puede estar por fuera. No, porque además si está por fuera su arte tampoco no tiene ningún valor. No es válido. No tiene ningún valor. No. Exactamente. Entonces realmente como que habría que revisar algunas cosas y todos ponernos en el mismo plano. Sí. Por más que tengan más plata, menos plata, pero vamos a jugar todos en la misma liga. No todos. No. Eso ahí le sale el bolche, guarre. Todos los países, no toda la gente. Cada país es un mundo. Claro. Y entonces. No quisiera yo influir en las decisiones de ningún país extranjero. Porque yo soy un amante de la democracia y la libertad. Totalmente. Ahora, yo indico lo que a mí me parece bien. Después, sí. Si quieren hacerme caso o no, es un tema de ellos. Pero cada país con sus particularidades. Sí, porque además hay una diversidad cultural que hace que algunas cosas son muy viables en algunos países y otras totalmente inviables. Totalmente. Pero bueno. Por ejemplo, Flavio, termino. El capitalismo a la escandinava, digamos. Uh-huh. Tiene un fuerte arraigo en esas sociedades. Entonces sería muy difícil erradicarlo. Claro. Y tendría un costo social realmente muy alto. Entonces no vale la pena. Y lo mismo el pretender importar. Eso nunca funcionó. Esas recetas. No hay forma. Es inaplicable. Digo, nosotros acá, en Escandinavia casi no hay negro, y acá estamos llenos de negro. Por ejemplo, el negro sabemos que agarra un mango y se lo gasta en alcohol. En vino. Claro. Y entonces ya cambia todo eso. En los países no hay alcohólicos. No, jamás. Entonces, claro, se manejan de otra forma. Pues, y son mucho más aburridos, además. Son absolutamente. Bueno, o sea, ahí están los suicidios que tienen. No como acá, que prácticamente no hay número de suicidios. Pero es por otra cosa, es por otras causas. Hay, pero son por otras causas. Sí, hay, pero por otras causas. No tienen nada pero que ver. Cosas de amor, cosas sí, de. Sí, pasión, claro, el ritmo. Cosas latinas. Latina, ¿no? Es así. Bueno, no sé, damos soluciones. Ya lo hemos dicho más de una vez. No pretendemos con estas soluciones que. Ser reconocidos, no importa. No. Lo único que se apliquen y que sigamos haciendo andar como lo estamos haciendo andar este país. Claro, sobre todo este país. Los otros países, yo los respeto mucho, algunos los quiero, otros no los quiero tanto, pero son otros países. Lo importante es este país. Es este, exacto, el que estamos viviendo. Sí, y me gustó mucho, Flavio, porque hay muchas cosas feas que después podemos o no hablar de eso. Me gustó mucho. Que durante la visita del presidente de la FIFA, que es una de las instituciones más prestigiosas, más transparentes del mundo. Ahora. Hoy. Sí. Estamos esperando la reivindicación de Eugenio. De Eugenio. Ya va a llegar. Pero nuestro presidente, el doctor Tabaré Vázquez, lo recibió al presidente de la FIFA. Uh-huh. Y le planteó la inquietud de que Uruguay, conjuntamente con Argentina, sea sede del Mundial del 2030. Eso habla de una visión de estadista impresionante, porque además ni siquiera es egoísta. Probablemente la biología del doctor Tabaré Vázquez para el 2030 no funcione más. Del mundo. Él no va a estar, no va a haber la final de Uruguay contra Argentina. No lo va a ver. Y ya me adelantaron, porque le tuvo que decir un poco cómo venía la cosa al presidente de la FIFA para que después salga. ¿Qué? Algún adelanto. Y va a ser conjunto el Mundial. A Uruguay le correspondería una serie y el partido del tercer y cuarto puesto. Casi nada. Lo demás en Argentina, que se arreglen ellos, como sea, como puedan. Igual no me gustó mucho la... Tiró la pelota para adelante, el de la FIFA. Porque dijo, todavía falta mucho. No sé, me bueno, parece que... Tendremos que mandarle a Figueredo de vuelta. Que es el que resuelve las cosas. Entonces, pero claro, pero como que no... No sé, dice, hay que hacer mucha obra, infraestructura, no sé. No, digo, como un descreimiento cuando le estaban refregando un estadio que se hizo en ¿cuánto tiempo? En poquísimo tiempo, y ni siquiera está terminado y ya está divino. Y ya se inauguró. Sí, sí, sí. Por eso, o sea, nosotros... Y un estadio FIFA, además. Sí, sí, sí, totalmente, o sea... Acá no sé qué significa, pero lo decían todos, yo lo repito. Él decía que tenía que ser estadio FIFA, y me parece que más estadio FIFA que el primero, que el primer el mundial que como inauguró el inauguró los mundiales. O sea, hoy por hoy el Estadio Centenario es un estadio FIFA. Sí. De nada. Desde que empezó. Por eso, entonces, ¿qué me vienen a joder con que sería difícil? Y lo hacemos en un ratito, se hizo en un año. Este sí. Uruguay produce estadios más rápido del mundo. Sí, así como los chinos se quejan de que los uruguayos fabrican los autos muy lento y que por eso se van, sí. Hay que ver la velocidad con que hacemos estadios. Claro, porque el Estadio Centenario fue hecho en tiempo récord también. También, por eso. O sea, no es una cosa de ahora, es de siempre. Por eso, yo creo que sería momento también que con esta pretensión de conservar el grado inversor, uh-huh. Viniera alguna empresa multinacional que vendiera estadios para el mundo. Hacer estadios. Y acá hacemos estadios, hacemos uno, los otro. Los exportamos otro, después. Y, claro, y vendemos el estadio armado. Claro. Después eso es levantarlo. Y llevarlo. Y lo levanta ahí, lo pone en un barco. Como y lo las lleva. Casas prefabricadas. Sí, el estadio mismo. Prefabricado, en todo caso, se separa en partes para que puedan tribunas. Entrar. Tribunas. Claro, por bloques así de tribuna, después armarlo. Claro, después juntarlo. O sea, eso es otra de eso las es cosas. Una cosa que la tiramos así al aire para que los inversores la agarren. Porque la verdad que nosotros estamos comprometidos con otras cosas ahora en lo inmediato y es. No lo quiso decir y yo creo que ahí. Estuvo muy bien Carolina, uh-huh. Carolina Cose. Somos la empresa encargada de Aratiri. La nueva empresa. La nueva empresa. Aratiri ya está, cumplió un ciclo, me sí, parece muy bien. Y bueno, tenía hasta el otro día para presentar otro interesado. Y al final, bueno, charla va, charla viene. Sí, hay que ver que. Nosotros no tenemos experiencia en no, minería, pero eso no importa. Pero tuvimos de alguna forma que llamaron una relación con Carolina cuando ella era más joven. Le mostramos un poco del mundo, cómo es. Bueno, vamos a sincerarnos, Warren. El otro día cuando le hicieron el reportaje, que ella aparece con una toalla, uh-huh. hablando y con el pelo mojado. Bueno, esa fue la última reunión que habíamos tenido con Carolina, digo... Está, lo tenemos que decir, que después va a salir, y la cámara de seguridad muestra a la gente de monóculo entrando al despacho de Carolina. No, ya sé. Yo no estaba. Usted llegó después. No, yo no estaba, yo no sé nada. No me acuerdo bien cómo fue. Pero bueno, lo concreto es que sí, ya podemos, hoy sí lo podemos anunciar. Hoy es 1 de abril, nosotros uh-huh. habíamos establecido un celo. De no decirlo. Sí, porque si no, no hubiera resultado nada el negocio. Uh-huh. Y bueno, hoy sí podemos decirlo que somos los que vamos a estar encargados de esto. Sí. Y también otra cosa que tenemos que celebrar, porque acá, cuando se habla, muchas veces los indicadores macroeconómicos uh-huh. mienten. Muchas veces. Y esta semana empezó el pozo. El pozo de petróleo. El pozo más profundo del mundo. Exactamente, pensó. Y sin embargo, uno dice. Y Uruguay... solo para probar, ¿eh? Sí, sí, sí. Solo para probar, una probadita, sí. El más profundo del mundo para probar. Si llega a haber petróleo, lo sé, atravesamos el planeta. Lo que sí también se dijo es que si hubiera petróleo va a demorar unos añitos. Algo que antes no se había dicho. se había... Porque demora en subir, es tan profundo. Claro, es tan profundo que de demora ahí... en subir. Además, allá abajo es muy frío. Sí, muy oscuro. Claro, y el petróleo está medio duro así. Es que hay que ablandarlo. Hay que ablandarlo, hay que mandar fuego para abajo. Exacto, pero bueno... No sé. Son todas cosas que se están moviendo, ¿no? Son todas, claro. Entonces, yo no entiendo por qué quiere el gobierno ajustar la tasa de crecimiento a la baja cuando todos los días tenemos noticias de emprendimientos nuevos que van surgiendo. Totalmente, totalmente, claro. Creo que es un poco la moderación natural de Astori, ¿no? Yo creo que puede ser eso también. Él, de la misma forma que mantiene como un perfil bajo y no levanta cabeza o no... También dice, bueno, vamos a... A veces tira algún indicador que van a estar la cosa y después los números no le dan del todo. Sí, por eso ahora el encargado de dar esta cifra fue el presidente del Banco Central. Vergara. Dice usted, no, Vergara, ¿no? Entonces no es el presidente del Banco Central, no está el Ferrari. No sé. Ah, Ferrari, eso. Sí, no sé. Capaz o sea, que un gordito. Ahí hay un rock. Pusieron a un gordito. Sacaron un gordo era, y patieron un gordo. Pusieron a otro, no sé. Gordo por gordo. Y bueno, decían esas cosas que uno no termina de No entender. Me gusta nada Ferrari, la barba. Desprolijo. Sí, me parece que no... Yo creo que un hombre, sobre todo un hombre público, no puede usar barba. No. No está bien. No Obama, está... por ejemplo, no usa barba. No. Tabaré Vázquez no usa barba. Gorsi no usa barba. Y bueno, Sonsol no usa barba. Y a pesar de su enfermedad, que no sabemos cuál es todavía. La que tenemos que seguir ese tema, ¿eh? Sí. Porque, bueno, no sé, estamos un poco dispersos, pero son tantos temas. El tema es que Uruguay está yendo para adelante, en todo aspecto, en aspecto deportivo, en aspecto económico, y en aspecto de seguridad. Yo qué sé, tenemos la educación como pendiente. Sí. Pero bueno, pero no va a tardar tanto, se arregla el año que viene, lo que sea. Sí, el otro día justamente se habló de eso, que ya se está trabajando para el año que viene. Claro. Y, pero este se tenía que haber trabajado el año pasado, que se olvidaron. No, se trabajó también, y fue todo. Hay una diferencia. Realmente ahí la figura del sindicalismo diciendo que hay 45.000 horas sin cubrir y Celsa Puente diciéndole no, ustedes son malintencionados, hay 15.000, no es tanto, ni 15.000 ni 45.000 horas, no es nada. ¿Cuántas horas son en total? Por eso hay dos. No, en total las horas, el total de horas que se dispone. Ah, no es como sí, millones, sí, o sea, es un 45.000 es un porcentaje ínfimo, que además, vamos a decir la verdad, cuando uno estaba en el liceo, lo que quería era irse. Bueno, o sea que ahora, si le toca hora libre, pela para afuera. Pero ahora justamente esa fue una medida que se implementó, que no se puede salir del liceo. Bueno, pero si toca a última hora, se van. Lo que se dijo en un momento es que no, mejor que se queden. ¿En que todo? ¿O solo las horas puente? No, que se queden del horario de liceo que se cumpla. Se cierran las puertas. Claro, sí, es más para la tranquilidad de los padres. Y ¿no? Más para seguridad, ¿no? Pues saber dónde están. Los chiquilines andan por la calle, hacen cualquier cosa, sobre todo los de ahora. Y más la calle, que a veces está peligrosa en algunas zonas. Sobre todo si los chiquilines manejan taxi, que es básicamente el tema. Exacto, ahí es. Salen del liceo, van a manejar un taxi y los asaltan. Claro, es un tema que realmente es fabuloso porque es... Digo, yo creo que la gente todavía no... Digo, como no sucedió, no es capaz de proyectarse a un mes. Uh-huh. Pero en un mes se acaban los problemas de inseguridad. Sí, totalmente. O sea, mañana no, el miércoles creo que hacen otra marcha contra la inseguridad. Sí, la última prácticamente. Bueno, está bien. Está, que hagan todas las que quieran. Mientras haya inseguridad, porque después se les acaba. No, ese cartelito se acaba. Pero después van a querer hacer una marcha. No hay nadie. ¿Y quién va a ir? ¿Cuatro viejas locas? Sí. Así que, ay, no, que hay inseguridad y no va a haber nadie. Todo el mundo va a pasar, va a tocar bocinas, ¿sí? Va a hacerle pito catalán. No sé, cosas horribles sí, también. Sí, ¿no? Cosas que nosotros no haríamos jamás. Jamás. Pero bueno, todas las cosas están funcionando. Estamos en un país en crecimiento menor. Pero crecimiento. El blindaje realmente está haciendo su efecto. Es verdad, absolutamente. Que se habló. Si no fuera por el blindaje, no sé cómo estaríamos ahora. El otro día escuchaba, no me acuerdo a quién, hablando, era un político progresista, diciendo que cómo el uruguayo se olvida de las crisis que se vivieron en otras partes del mundo y que acá no nos afectó en absoluto nada. Y de la crisis que vivió este país antes del progresismo. Ah, también. Porque había que estar acá en el 2002. ¿Comiendo pasto? ¿Eh? Y eso eran los otros partidos, ¿eh? Sí. No era el Frente Amplio. Creo que eso se olvida mucho. Nada más, jamás no oí a ningún político del Frente Amplio echarle las culpas a los partidos tradicionales, que esto venía de antes. Herencia maldita. Otros podrían haber usado eso como decir. Sí, si fueran malos. Hubieran usado eso, pero no sucedió. Vamos a escuchar un poco de música. Bueno, reordenamos la charla. O sea, ya les digo a la gente, van a quedar temas afuera. Sí. Seguro. Y son miles, porque realmente estos momentos que nos tocan vivir, lo conversábamos en la previa. Nosotros tenemos un temario que se arrastra de 15 días y hay noticias que parece que tuvieran un siglo, porque todos los días surgen noticias y son todas favorables. Algunas que pueden no gustar, pero que en el fondo, ante esa situación, podemos encontrar la solución. Podemos reaccionar. Estamos a tiempo. Just begun. Now that I understand this right. patas heladas. ¡Saca de ahí! Basta, señora. La bolsa de agua caliente de Monóculo es la solución. La única aprobada por la Federación de Tiendas de Abarrote de Estados Unidos. Recomendada por todos los podólogos. Ahora sí, con la bolsa de Monóculo entre las patitas, la noche es una pasadita. Arrimate un poquito. No la confunda. La auténtica de Monóculo viene autografiada. Continuamos, amigos, continuamos además encontrando soluciones, continuamos haciendo propuestas, aportando nuestro granito de arena. Le recordamos a la gente que hay una sala de chat que hoy ni miramos nada, y está la bruja, está Souto Yobes, está el guardián, está Mentecato, y bueno... La bruja nos dice, los alumnos deben ser retenidos, entre comillas, en el centro educativo durante todo el horario. Estamos hablando de una opinión de una docente. Por eso, está, es así. Y lo vive de cerca, sabe de lo que está hablando. Otra de las cosas que pasan en el firmamento político es que la fuerza de gobierno hoy se encuentra en una situación de acefalía en materia de presidencia. No acefalía en materia de rumbo, porque no, eso está claramente eso está definido, ¿no? Totalmente. Pero la figura del presidente del Frente Amplio hoy no existe, hoy no está en ejercicio de funciones. Hay que destacar que Mónica Javier, una persona... ¿Con su silla de ruedas? Claro, una persona que nunca definió que una identidad sexual equívoca, no equivocada. Identidad de género. Bueno, es lo mismo, ¿no? Sí, no sabemos. Pero bueno, esa era esa persona que conjugaba un nombre de hombre con uno de una mujer. O sea, tampoco estaba claramente, renunció porque no podía. Le hicieron la vida imposible. No sé. Y ella era buena. Sí, pero... Pero yo no sé si le hicieron renunciar, porque los estatutos eran muy claros en que te necesitaba una dedicación full para ser presidente del Frente Amplio. Sí, bueno, justamente, y ella tenía quizás como... por eso de no tener presidente, es que Tabaré Vázquez hizo la propuesta del Mundial del 2030 sin tener ninguna comunicación con el Frente Amplio. No es una opinión de la fuerza política, es de Tabaré Vázquez, porque claro, no tiene nadie. Claro, no tiene con quién, no tiene interlocutor válido. Eso es lo que le pasa. Bueno, y entonces se van a presentar, hay cuatro candidatos. Estoy deseando que vengan esas elecciones, que van a ser multitudinarias. Van a ser. Yo creo que van a ser más grandes que las elecciones nacionales. Sí, posiblemente. Sí, porque además, seguramente muchos votantes de los partidos tradicionales van a querer incidir. Claro, tienen que inscribirse. Sí, pero creo que... Se puede hacer en el momento. Sí, sí, sí. Eso ya lo escuché el otro día, que uno, si de repente no... Lo que no sé es si uno no se puede inscribir en varios partidos a la vez. Yo creo que sí, debería. Es que si usted va a inscribirse a un partido... ¿Cómo va? ¿No le van a decir, vos sos de otro? No. Yo no soy de otro. Bueno, dale. Lo inscriben, o sea... Bueno, la cosa es que... Había cuatro candidatos: Ballardi, Conde, Miranda y el Pacha. Y el Pacha, que competían. Bueno, luego de que se generaron esas cuatro figuras del firmamento político, se encontraron con que no había ninguna mujer. Es verdad, alguien se dio cuenta. Y entonces dijeron, ¿quién fue? Ay, no hay mujeres, ¿eh? No hay mujeres. ¿Cómo no hay mujeres? No hay mujeres. No pusimos ninguna mujer. Bueno, entonces ahí, medio de apuro, se propuso a la diputada, creo que es, no sé si es diputada o senadora, no sé. Beatriz Ramírez. Integrante del Mides, dice. Sí, pero creo que está en un cargo. Bueno, por lo menos. No sé, será está, suplenta, ¿no? Yo qué sé. Está. Que es la muchacha de color, uh-huh. Que es un bandista, uh-huh. y que es de la lista de Raúl Sendic. Es verdad, aunque Niño. La lista no la apoya. La lista no la apoya. Pero bueno, entonces ahí se empezó a barajar el nombre y al final no. No, el... pero vamos a ver un poco en el proceso. Tiene muchos pro. No. Yo, por eso, sí, bueno, está. Yo quería llegar después, pero no importa. Bueno, está es bien. De color, o sea que es negra. Sí. Es un bandista. Uh-huh. Tenemos dudas acerca de su identidad de género. Bueno. ¿Qué más? Claro, reunía como... prácticamente la corrección política en una persona. En una sola persona y... Bueno, es mujer. Y o es sea, mujer. Arrancamos con eso. Por eso. Mujer, y... negra, un bandista, lembiana, ¡ta! Es paquete, completo, el combo. Completo. Lamentablemente el plenario no lo entendió pertinente y la vetaron. Mal ahí. Pero ahí es justamente lo que nosotros decimos la tarea de Monóculo. Nosotros ya estamos trabajando en el tema y tenemos una lista que estamos confeccionando. Esta semana sale y ya no vamos a poder repartirla. Al igual que no pudimos repartir la lista del BPS. Esta es un caso similar, pero en este caso estamos autorizados para... por un decomiso de aduana. Para entregar, para publicar en Facebook la lista, ustedes la descargan y la imprimen y van el día. Y votan. Y votan por. Por la negra. Por la negra. Le vamos a poner la negra. No le vamos a poner el nombre porque realmente el nombre no suena. No, Ramírez hay muchos, demasiados. Y muchos vinculados al Partido Nacional. Así que ese es un apellido que no podemos tener. Sí, podríamos hasta proscribirlo el apellido. Pero por la negra. Pero la ponemos. Negra, vote por la negra. Uh-huh. Va a ser así ustedes. Pueden hacerlo a través de la página de Facebook o a través de monóculo.com. Ahí pueden descargar la lista, van el día y vamos a ver, vamos a hacerle una fuercita a la negra. Vamos a ver si no. Si, no le digo que no gane, ¿eh? Y no sé, y todo depende un poco de que la gente piense un poco y se dé cuenta de lo que es mejor para el país. Claro, ¿y qué tiene más autoridad? Porque cuatro gordos, porque la verdad, sí. Son los otros son cuatro gordos, uno que no es tan gordo, pero está. Pero va a ser gordo. Pero no han tenido ninguna ningún destaque. Nada. Porque nada. Miranda lo único que trajo fue a los sirios. Y ya sabemos Miranda lo que solo trajo problemas. Los problemas. Bayardi gordó. Sí, además no ofrece. Su tarea como ministro de Defensa realmente... Dejó mucho que decir. Y después Conde, nada. Conde... Sí, que vice canciller, creo que fue algo así, claro, pero sí, un cargo menor. Chuminga. Sí. Y que nos estamos olvidando de. El Pacha. El Pacha está. El Pacha es macanudo. El Pacha es buena Pacha onda. Es buena onda para ir a chupar por ahí, pero está, no da la talla. Pero... Ya con ese sobrenombre, no da la talla. No, claro. Puede ser presidente del Frente Amplio. Por eso, el Frente Amplio se ha caracterizado por tener un crisol de partidos. Y el Pacha no da no. en ese crisol. Va para un lado. Uh-huh. Gordo, tomate otra, vamos a chupar una. Entonces, pues joven, es un poco lo que dijo Mujica hoy, que también hoy habló Mujica y habló de la renovación generacional del Frente Amplio y de que es una figura, obviamente le comprende la general de la ley, es una figura destacadísima dentro del MPP, el Pacha, y él tiene su pollito, otro de los pollitos. Los pollos. Que ya sabemos que después corre y vuela. Exacto. Y bueno, lo que sí vamos a decir ya, esta semana salen las listas de la negra. La negra, ustedes votan y se quedan tranquilos. Sí, Frente Amplio, vote la negra. Nada más, para que no tengan problema. Y una foto de algo medio así. Oscuro. Exacto. Hablando de Mujica, hoy era el día que él renunciaba a la banca del Senado. No me comentaron nada de allá del Senado. No, le explico. Le cuento, pero yo estuve hablando con él. No va a renunciar. ¡Ah! No. ¡Mire qué cosa! ¿Y por qué? Curiosamente, él en octubre dijo que renunciaba, uh-huh. pero no, justamente a raíz de la figura del Pacha, uh-huh. que es una figura de destaque, y él tiene grandes esperanzas en que gane la presidencia uh-huh. del Frente Amplio, lo cual hace que merme la presencia del MPP y unos pocos amigos con la humildad típica también del presidente pepe del mundo. Sí, pero le pidieron que se mantuviera en la banca. A ver, el Pacha. Sí. Es diputado, ¿no? Si es el presidente de la Cámara, no, senador, no sé, no importa. Tiene un, no, si es presidente no. algo, puede ser diputado, porque de la Cámara no. Entonces es diputado. No sé, pero no importa. Es un legislador del sí. MPP. Sí. Accede a la presidencia, tiene la posibilidad, como los otros. Nosotros no vamos a decir nada. Nosotros la negra. Pero tiene un suplente. Sí, pero no. Pero no, no, no calza los puntos. ¿Cómo no es excelente? No digo que no sea excelente, pero no puede. No, no, no, no es canonizable como Mujica. Ah, bueno. No tiene. Pero eso solo Mujica. Claro, entonces unos pocos compañeros, dijo él, le pidieron que él se quede. Un anuncio que llega el 1 de abril, uh-huh. que es el Día de los Inocentes en Estados Unidos. Y en Australia. O sea. Que hay en dos países en los cuales hay una importante colonia uruguaya. También. O sea, quizás estuvo dirigido hacia allá, no sé. Pero lo concreto es que lo vamos a tener un poco más. La verdad que yo. No me imagino un país sin Mujica. Pero ¿sabe qué? A mí lo que me llama la atención, y lo hablábamos hoy, que él quiere quedarse, pero después se pasa viajando. O sea que sí. tampoco está. Pero es más allá. Es claro, es que trasciende lo de estar. ¿Y en qué quedó la película? Se está editando. ¿Ah, sí? Se está editando. Lo que sí se perdió fue el financiamiento. Claro, por eso, ¿cómo sigue eso? Pero bueno, el otro día, hablando así con Kusturica uh-huh. por Skype, y le digo, ¿y cómo vas, Emir, con eso? Y ahí voy, ahí. No quería contestar mucho. Claro. Pero al final le logré sacar y decir, bueno, estoy editando. Y me dice, ay, se me atrasa la edición. Y se cortó. Además, claro, se cortó la red. Yo no creo que ella se me haya cortado. No, es algún problema de la red de allá. El servidor de allá. No porque acá estamos conectados con el satélite ante el SAT. O sea, que acá no se puede cortar. No se puede cortar, es imposible. Aunque uno quiera. Pero además, este Kusturica seguramente tenga otros proyectos que esté manejando. Y este es uno que, bueno, se le complicó por la financiación y todo. Entonces, un poco como que en los tiempos que le van quedando, va recortando la película, va pegando todo. Y lleva mucho tiempo, y lo claro, hace él solo. Y solo porque es un obsesivo. Es un proyecto personal. Es un proyecto personal de Kusturica. Pero lo concreto es que todavía no está. Uh-huh. Yo estoy esperando. Sí han hecho algunas otras películas. Yo recuerdo una, que no recuerdo el nombre, que era un largo reportaje que le había hecho una uruguaya que se encontraba en el exilio, creo que en España, y era una charla, y fue un éxito de taquilla, tenía, digo, la funciona con 3-4 espectadores, claro. sí, siempre. Sí, esta es lo que tiene la ventaja, que bueno, es un director mundialmente reconocido, y creo que es una biopic. Sí. Creo que hay actuaciones y tiene otra cosa, ¿no? Estoy esperando a ver con qué se nos regala. No, inclusive Kusturica. Se habló mucho de una escena de fuerte. Alto contenido erótico de supuestamente de Mujica con Lucía cuando eran jóvenes. Sí. Que no la hacen ellos. No. Son dobles. Digo, de bueno aclararlo. No, por las dudas, porque siempre hay un desprevenido que dice, ¡pero esto no son! Pero claro, ¡ay, cómo lo maquillaron todos! No son ellos, es una recreación. Pero bueno, vamos a estar Creo que se va a dar el estreno, cuando se estrene la película mundialmente, ahí puede ser que Mujica se vaya. Se vaya al... Que se vaya de la vida política. Puede ser, es un cerrado, un ciclo, ¿no? Claro, y además él está ahí en el cerro diciendo por la radio sus verdades, su sabiduría, desparramándola por todos lados. Por el cerro y por todos lados, no para la pata. No, es impresionante. Tiene más millas que... Sí, tiene... Bueno, justamente por todas las millas que ha recorrido es que puede hacer más. Claro, por eso. Esa es la trampa de las aerolíneas. Uno cuanto más viaja, más millas le regalan. Entonces sigue viajando. Por eso se funden. Porque al final tiene todo el mundo gratis. Es lo que le pasa a Alas. Es el caso, ¿no? Claro, Alas tiene el programa de millas más generoso del mundo. Y la gente viaja y empieza a viajar gratis. Entonces no recauda. Pero yo no. Quiero poner plata para Alas. Sí, yo también. Y el otro día me enteraba que están... Que hay mucha gente de Pluna que sigue trabajando en Pluna. Sí, Pluna Ente. Es una construcción. Qué increíble. ¿Cómo? Hay una cosa que era Pluna Empresa, que eso sí es privado. O era mixto, no sé bien. Y después está Pluna Ente, que es como un ente. Claro, eso, una gente trabajando y cobrando unos buenos sueldos correctos, como corresponde. Justos. Y eso habla a las claras de qué diferencia hay entre el progresismo y el capitalismo salvaje. ¿Ah, sí? El capitalismo salvaje, una empresa que se funde, quedan todos en la calle. Sí, no. Sí. En el progresismo quedan todos o con un seguro de paro de 2 o 3 años. O cobrando un sueldito y sobre todo si la empresa está relacionada con el Estado. Claro, por eso. Por si eso es un privado, bueno, arreglate como pueda, los dueños van a quedar bien, no hay problema, los trabajadores se las arreglarán de alguna forma. Son oportunidades. Claro. Eso es otra cosa que hay que destacar. Es ventajoso el progresismo, pero también no le da la oportunidad al empleado que sí le da el privado. Claro, el privado te da la caña a pescar. Te da libertad. Claro. Te echa y ya se te abre un mundo de posibilidades. Inmediatamente. Sin embargo, el público queda como retenido. Es como muy opresor en ese sentido. Es el Estado, ¿no? El Estado que es a veces kafkiano y que pretende controlar a todos. Claro. En cambio, la iniciativa privada abre oportunidades. Por ejemplo, en un lugar que trabaja un amigo mío, ya entraron como 5 empleados de Freepool. Mire usted. Ya está. Ya se acabó imagínese el drama. Imagínese que eso, multiplicado por todas las empresas que hay en este país, ya está. Están precisando gente. Es más, hay avisos. Yo lo vi el otro día en la prensa. Que solicitaban personal ex empleado de Freepool, decía. Y no había. Es verdad. Y lo publican la semana y semana y semana y se pensé que pues ya no están todos. En este caso, le estoy hablando de todas personas de color negro. Mire usted. Por a los que hablan de racismo y todo eso, tácate. Chupate esa mandarina. Sí. Mire usted. Me da una gran alegría. ¿Podemos decir la firma o no? Lo dejamos, lo reservamos. La firma que contrató a eso. No, lo vamos a dejar reservado. Porque mi amigo no me dijo. No le dio autorización. Está bien. Otra de las medidas en pos de la del entendimiento de la convivencia es una que lleva adelante de las pocas realmente que se le han escuchado, se ha enterado a el comisionado parlamentario. Claro, parlamentario Petit. Después de la fulgurante carrera de Garcés con esa candidatura a la intendencia, este otro comisionado no tiene casi demasiada exposición, no ha logrado una presencia. Bajo, no sé, en realidad no sé ni qué está haciendo, ni si está haciendo algo. Claro, pero está haciendo algo, porque largó una propuesta el otro día para un próximo clásico. Se habla de que hay violencia en el fútbol. Yo creo que hay pasión. 40 energúmenos y después el resto de la gente está toda bien ordenada. Sí. Pero bueno, esos 40 hacen disturbios. Y tuvo una propuesta excelente. Si la miramos con... Si nos dejamos seducir por la propuesta. Claro, que realmente tiene gancho. Tiene gancho, que era el próximo clásico que se jugara con camisetas invertidas. ¿Qué quiere decir eso? No es que se la... Porque la gente no va a entender. Claro, porque uno cuando dice eso puede ser que dice, se la ponen al revés. No, No, no, no es que se la ponga en las redes. Se la... De ninguna forma. Sí, de ninguna sección. Estamos hablando de camisetas. De camisetas. No, se trata de que, por ejemplo, el equipo de Peñarol use las casacas de Nacional y Nacional use las de Peñarol. Por eso digo, si nos dejamos seducir por la primera incentiva, decimos, no es mala idea, no es mala idea, pero podemos escarbar un poquito y mejorarlo. Sí, porque además es una idea que en principio es buena, pero por otro lado, ¿saben los jugadores a qué club están representando? Claro, que hay una como una pérdida de identidad. ¿Saben que juegan contra los otros o se la van a pasar entre ellos? Sería muy difícil para un jugador, por ejemplo, de Peñarol, que está luciendo la camiseta de Nacional, pasársela a uno de Nacional, porque son mancha. No, se la pasa uno de Peñarol, de Peñarol se la va a pasar uno de Nacional. Entonces va a provocar que la pelota de repente esté en el medio de la cancha. Sí. No pasa del medio de la cancha porque uno se la pasa al otro, se la pasa. Y entonces nosotros la mejoramos. Y las hinchadas, Flavio, se van a ver totalmente desbordadas. No van a entender nada. No van a saber qué gol gritar. Uh-huh. Y bueno, se van a agarrar las piñas igual. Sí, porque de aburrido. Porque le va a dar rabia. Claro. Porque ahí el foco de discordia se mantiene. Sí. Porque sigue estando la camiseta de un cuadro y la camiseta del otro. Entonces nosotros tenemos que hacer una apuesta mayor. Más allá. Y lo que ha la mesa de trabajo de Monóculo, lo hemos consultado con unos deportólogos, nos ha sugerido que todos usen la misma camiseta. Es verdad. El mismo número, y se está viendo si se hace con Messi o se hace con la camiseta de Suárez. Suárez es más resbaladizo porque tiene un pasado. Tiene un pasado tricolor. Un pasado tricolor. Entonces yo creo que va a primar lo de Messi. Entonces se presentan los 22 jugadores con el mismo número, con el número 10, es el de Messi, de la camiseta de Barcelona, y ahí juega. Ahí sí. ¿Y quién se va a resistir? Y eso va a ser una hermandad. Claro, ¿y quién se va a resistir a gritar un gol de Messi? Claro. Sea en un arco o sea en el otro. Ahí la gente va a gritar goles como locos. Nadie va a saber quién ganó. Nadie. Y... Pero eso no importa. Pero eso lo importante es competir. Claro. Se vuelve a la esencia del deporte. Claro. Que es la competencia, ¿no? Ver quién ganó, quién perdió. No, todos ganarían. De esa forma, todos ganarían. Todos ganan, la gente sale contenta, no se rompe en vidriera. Carlos Gutiérrez sigue funcionando. No hay ningún problema. Ningún problema. Por eso. Todos con la misma camiseta y... Sea el gol en el arco que sea, no importa. ¿Sí? Y que además cada uno va a querer en su momento y dice, yo voy a atacar para aquel lado, y puedo atacar para el otro. Sí, sí, porque sí, además sí. También. Porque además hay, dentro del fútbol, hay más allá de las camisetas, un caso, el Chino Recoba, que es su mejor amigo, Antonio Pacheco. El Tony. Que no fue a la despedida. No fue. No sé, eso es un tema que habría que investigar. Entonces, entre los jugadores de Peñarol y Nacional, también tienen algunos que son amigos. Y entonces quieren jugar entre ellos. Sería lo mejor. Lo más lindo. Sería lo más lindo. Difícil va a ser que ese clásico después saber quién ganó. Claro, pero eso es un tema aparte. No se ve en la asamblea de clubes, se maneja, eso no es problema. Acá lo que estamos tratando es que no haya violencia. Y esa quizás y esa es la mejor solución. Todos con la misma camiseta. De Barcelona, es más, se puede hacer un clásico con Barcelona, después se hace otro clásico con otro. Sí, con yo otro creo que equipo. Lo mejor es que sean de fuera de Uruguay. Sí, para mantener la neutralidad. Sí. Porque para que no generar enconos, claro, en las tribunas. Si no, después, ¿por qué no juegan con la camiseta de mi equipo? Que no sé qué. No. Todo por fuera, países con los que no hay competencia, porque la verdad que hace tiempo que un cuadro uruguayo no juega. Contra un cuadro europeo, por ejemplo. ¿Por qué? ¿No vamos a cagar gol? Bueno, pero de vez en cuando viene bien. Acá nos dice Souto, y usar un solo arco para evitar las rivalidades. No. No, porque no había competencia. Claro, se pierde el espíritu deportivo. Tiene que haber un arco. Sí, además si no se pierde la afiliación a la FIFA. No, o sea, saca un arco, pierde el país, pierde la categoría FIFA. Categoría FIFA. La categoría FIFA. No, y otra cosa que pasa es que si usted saca un arco, saca el arco, vamos a poner de la Colombia. El que sacó Colombia sacar una chupadera y termina yendo a la cagar los apiños a los de la after porque le tocaron. No, no. Acá hay cosas que hay que mantener, y creo que esa es la idea de Monocro, que haya un arco, las medidas reglamentarias, sí, 22 jugadores. Las áreas, sus medidas, todo. No, todo eso no cambia. Se mantiene. Son 22 jugadores, hay una pelota, una sola, y todo con la misma camiseta, para un lado y para el otro. Va a ser un golazo. Va a ser un golazo. Y creo que lo muchos van a querer golazos. Copiar. Lo van a querer copiar del exterior, que hay países con muchos más problemas de violencia en el fútbol que acá. Sí. Pongan el arco en el medio. Otra, pero sigue dando opciones que son. La sola sugerencia, porque esta es una sugerencia, que nosotros la descartamos. Pero yo no. Capaz que en este momento nos está escuchando alguien de la Asociación Uruguaya de Fútbol y dice: ¡la ponemos en el medio! No arriesguemos. Estamos. No podemos dar una imagen tan sui generis o tan informal del fútbol cuando estamos siendo candidateados para hoy el 2030. Hoy por hoy están, todos los focos del fútbol mundial están acá. Claro, entonces no juguemos con eso porque nos va la vida. Sí, hablando de eso, ¿no sabes si se aprobó que Peñarol juegue en su canchita nueva? Estaban en la AUF, estaban hablando, tenía que conseguir 12 votos, sí. Peñarol, pero no sé si los consiguió. Tampoco sé nada qué pasó en el Palacio Peñarol, que están jugando las semifinales de básquetbol y me interesaba, pero bueno. Ay, ese tema también me interesa. Todas esas cosas quedan ahí en el en la duda. Otra de las cosas que pasó esta semana, y creo que habla de un verdadero estadista, de nuestro presidente, el Cuquita, el pendejo, sí. Hay que decirlo con toda la letra, el pendejo, quedó... ya está medio pelado, vamos a decir, está. Pero igual mantiene el pelo largo, ¿no? Igual todavía tiene el tic. Claro, lo que pasa es que moverse el es un clásico, por lo menos en Uruguay, de la gente que se va quedando pelada, dejarse el pelo largo y se lo van acomodando. Claro, el pelado de pelo largo, ¿no? Es un caso. Ciego de envidia, luego de que nuestro presidente el 1 de marzo ofreciera una cadena fabulosa radio y televisión. Qué bueno. Que puso los puntos sobre las islas. A mí me puso la piel de gallina. Y que además fue una emoción. Hace tiempo que no aparecía. Ahora está apareciendo más el presidente. Vamos a tocar un poco, que lo hemos visto en varios acontecimientos. Pero bueno, la cosa era que dio una cátedra. Una cátedra de ciencia política y de política. Y estadista. Y el otro, el pendejo, quedó caliente. Claro. Quedó chupado. Y dijo: te voy a mandar. El padre le dio manija. Sí, la debe haber agarrado, le infló la cabeza. Uh-huh. Porque él es un tipo positivo. En general era así. Por eso. Ahora está medio cambiado. Ahora está medio rebeldón. Sí. Capaz que es propio de la juventud también. Y ¿no? puede ser. La cosa es que mandó una serie de 22 propuestas para Tabaré Vázquez. Yo creo que ahí deseando, y ya se lo dio Tabaré Vázquez, deseando una cadena nacional. Nosotros lo comentamos en su momento, que quedó loco de furia, dice: yo quiero una cadena, y Tabaré Vázquez le dijo que también le va a dar cadena al Partido Nacional cuando así se lo solicite. No le contestó nada y le contestó ayer, creo que fue. Ayer le contestó y le metió la tapa en todas. 22 preguntas, ¿verdad? 22 preguntas. 22 tapas. 22 tapas. Una de las que proponía, y esta sí que me parece la más descabellada, era la remover a Bonomi. ¿Por? Porque, bueno, dice. Cuquito decía que él ya como que pasó el tiempo de Bonomi, que no ha encontrado soluciones. Yo creo que no hay nadie que lo pueda reemplazar. Primero, no hay nadie que lo quiera reemplazar. Y tenemos que ser claros en esto. Durante el proceso cívico-militar y los gobiernos de los partidos tradicionales, la policía estaba sumergida en salarios. Es verdad. Como nunca, no era posible pedirles nada. Fueron los que más crecieron el salario, y eso es obra de Bonomi. Fueron los que más creció el salario desde que está el progresismo hasta ahora. Si uno hace un balance de todos los salarios, los que más crecieron fue... O sea, no hizo nada por la policía, no hizo nada por la seguridad, aumentó el salario. Primero que nada. O sea, ya el policía va mejor aspectado a su trabajo. Totalmente. Después los proveyó de tecnología de altísima... Sí. Bueno, tenemos el guardián, como decimos. Tenemos el guardián. Después, ¿tenemos cámaras? Cámaras por todos lados. Por todos lados. Cada vez vamos tengo a una en el baño. Sí. Tengo una en el baño y no puedo hacer nada. Se pone tengo nervioso. Que ir a otro lado. Hacia afuera. Claro. Hacia afuera. Bueno, o sea, hay cosas que se han hecho que no se vea en las cifras. Las cifras se van y se vienen, se manejan. Ya lo decía Damián, y las cifras se acomodan según como uno quiera. Bueno, y eso también le dice que lo quería remover y le dice, no está en los planes de gobierno. Nada de explicar nada. Le dice, no. Y está muy bien que así sea. Y también una de las medidas que hay en el dentro de las medidas de seguridad está lo de la tarjeta y está lo del botón de pánico. Sí. Ya con esas cosas, por eso digo, va a haber... Pero el botón de pánico como que ya está de más. Porque al no haber plata, pánico puede haber? Pero de repente uno va a tocar el botón. Siempre es bueno tocar. Creo que los taxistas no querían el botón de pánico. Y como no querían las cámaras tampoco. No querían el botón. Los taxistas no querían el botón de pánico, no querían la tarjeta, no querían las cámaras. Y sí querían la radio y el blindaje. Porque claro, es mucho más fácil para un tachero que lo están rapiñando llamar por la radio, claro, y decirle al operador. A ver, operadora, me están robando. Q3, me están robando. Q4. Es mucho más fácil. Y el chorro, si ve que el taxista está así, se caga. Sí. Se caga en la pata entre, por ese. Entre el blindaje y la radio. Ya está. Ya está. Está del otro lado. Pero, claro, eso tiene un costo para los propietarios. Autos, ¿no? Claro, pero la gente... Porque para los empleados es muy fácil. Claro, ellos piden y piden, claro, y piden. Pero para uno que tiene 10 o 20 taxis, no es changa. Cambiar, pasar 20 blindajes. 20 blindajes y 20 radios. Lo puedo hacer con la propina, nada más. Sí, puede ser, sí. Solo con la de Tres Cruz. Pero bueno, eso es otro tema. Digo, hay ideas. Hay problemas, no lo podemos ocultar. Hay problemas, pero lo que hay más son soluciones. Sí, además, a mí lo que me gusta del enfoque este de los taximotristas es que se olvidan por completo del pasajero. El pasajero no importa. Pero está bien, porque el pasajero es el rey. Entonces, sí, el rey es con mampara. Sí. Bueno, con esas soluciones me imagino que la mampara las sacarían. Pues ya no tiene sentido. Y creo que no, ¿no? O sea, a esta altura, al tener el blindaje, el botón del pánico, la radio y la tarjeta y el pago con tarjeta... Sí. La única cosa que le veo como positiva es la separación física entre el empleado taximetrista y el rey pasajero. Claro, señorial. Claro. Además, imagínense, le sacan la mampara. Agarra uno, se sienta atrás, le baja el respaldo al asiento de acompañante del chofer y estira las patas como un verdadero rey. Se va, sí, pero la verdad que la experiencia de ir en un Corsita con mampara o en un Fiat Uno con mampara es maravillosa. Vienen turistas a eso. Se siente muy contenido, boludo. Sí. Porque además sabe que si hay un choque, no que en algunos momentos hay. Claro, porque hay otros autos en el tránsito. Hay imprudentes. Uno queda ahí, ni siquiera, no se llega ni a golpear. No, y si se golpea es la cara nomás. La cara de cirugía estética. Claro. ¿Cuántos han aprovechado un choque para mejorar su aspecto? A propósito. Dice al chofer, choca acá, por favor. Choca. No me chocas en la esquina, sí. Que estoy cerca de la mutualista. Y ahí, pum, se da un golpazo y se arrimame hasta y la se mutualista. Se cambia la nariz. Y dice, mira cómo estoy. Estoy hecho mierda. La quiero repingada. Y ya está. Digo, hay cosas, hay soluciones. No hay que criticar. Yo estoy harto de los que critican todo. Lo que pasa es que es una manera, realmente una manera de que mucha gente se gana la vida haciendo eso. ¿Usted dice? Sí, criticando, haciéndole el mal al otro. Siempre llaman la atención. O llenándole la cabeza. Llenan la cabeza. Y la gente, hay gente que les hace caso. Qué increíble. Increíble, ¿no? Cuesta creer. Amigos, si quieren participar, si quieren hacer algún aporte a través de la sala de chat, nosotros encantados de que eso suceda. Vamos a escuchar un tema de música y después ya entramos en vamos la, al fútbol. Sí, al fútbol, porque tenemos para. Hemos dicho algunas cosas, pero tenemos muchas más para decir. comunicación hay muchos que se pasean por la cuerda floja. Pero seguramente contentos porque después un buen trabajo, un buen partido. Nosotros usamos la red de redes. Me pegó en la parte exterior de la red. Monóculo. Comunicación y seguridad. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que escuchan Monóculo. Esos son los imprescindibles. ¡El que sigue Monóculo! Último bloque de Monóculo, pero no por eso menos importante, no es un lugar común. Quizás sea el más importante de la noche. También. Sobre todo porque involucra a todo un país. Sí, y en su... de gran parte de lo que vamos a hablar, en su manifestación más arraigada, lo que dijimos hoy. Y estamos hablando de fútbol. Sí, no estamos hablando de domas, no estamos hablando de caza y pesca, no, estamos hablando de fútbol. Claro, no, sí, es verdad. Y es el tema predilecto, además. Absolutamente. Por el uruguayo. Nada provoca la paralización que se provoca en el país. La paralización, entre comillas, lo digo, claro, porque ¿no? Porque es también una dinamización de mucha cosa de comercio, de servicios. No, y además no es ninguna parálisis estar atento. Con los ojos inyectados en sangre, claro, mirando con un partido. Contraídos. Claro. Eso es ejercicio también. También es ejercicio. Quizás esté más emparentado con el yoga. Es verdad. Pero es una forma que tiene el uruguayo de hacer ejercicio. Y por suerte esta semana ha tenido oportunidad. Y de variadas. Sí. Varias oportunidades y variadas también, ¿no? Y vamos a empezar, hacemos un balance cronológico, ¿le parece? Sí, es una cosa medio por arribita porque no nos va a dar prácticamente para... no nos va a dar de ninguna forma. Uruguay, la selección, estaba provocando, nosotros lo mencionamos el programa próximo pasado, uh-huh, de Monóculo, una abstinencia de juego celeste. Es verdad. Habíamos quedado en una indignante segunda posición en la eliminatoria y hubo que esperar unos cuantos meses para ver cómo... ver si lo cambiaba. Claro, para ver cómo seguía esta historia. Esta historia que tiene un comandante que es el maestro cariñoso, Oscar Washington Tavares, y tiene... Yo les digo a los escuchas que tienen... porque quizás algunos estén refrenando, pero pueden imprimir la imagen del evento, sí. Pueden hacer pósters, pueden hacer camisetas, pueden hacer calcomanías para los autos. Tiene todo el... Sí, sí, esto está libre. Eso está... Esto es software libre. CopyFlex, ahí va. Bueno, había un rival difícil que había hecho... todas las que estaban a su alcance para hacerla brava para Uruguay, sí, como fue jugar con calores tropicales. Intensos calores. Primero, jugar en Brasil. Primero jugar en Brasil, jugar como locatario, uh-huh, lo cual ya deja en un sitial de desventaja al equipo visitante. Claro, porque la hinchada, que es la que hace tanta fuerza y muchas veces gana los partidos, no fueron algunos, pero no fue masivamente. Claro, y lo primero se pensó o se propuso jugar a las 4 de la tarde cuando hay una temperatura que es inhumana, así. Y después eso, por suerte, no prosperó gracias a la televisión que dijo, no, a esa hora no, tiene que ser a esta hora, y fue a las 23. Fue... No, 22, creo. 22, 21 a 45. 21, sí, vamos a ponerle. Ahí hacemos acuerdo. Uruguay. Qué alegría, ¿no? Claro, volvía Suárez también. Era la figura. Así, era el gran reencuentro de Suárez con la camiseta celeste, pero no con el Uruguay. Eso no, pasó. Eso después, pasó después. Pero después. Fue el reencuentro con sus compañeritos, con el césped. Césped americano, que no es lo mismo que el césped en Europa, que es tan frío y tan inclemente. Sintético. Es sintético. Es como jugar en parqué. Claro. Conocer a otros integrantes de la selección que habían venido, que habían sido parte de la renovación, al igual que la plana política que se renueva con el Pacha Sánchez. Creo que va un poco más rápido el fútbol. El fútbol también se renueva y había unos jugadores que no habían estado. Bueno, él tenía la oportunidad de conocerlo. Brasil, una potencia. Siempre es difícil Brasil. Siempre. Y la expectativa, de los uruguayos, la rabia contenida, el eterno rival, el eterno perdedor, Brasil, desde 1950 no se la sacan nunca más. Y bueno, se desarrolló una cátedra de fútbol. Claro, a propósito además. Claro, que dejó primero, le dejó la iniciativa al local. Claro. A ver hasta dónde das. Te doy 2 goles de ventaja. Así nomás. Exacto, y fue así. Sí. Así como lo decimos, puede resultar pedante, bueno. Cuando hay calidad, pero clase, es ver el partido. Se le dio uno así, apenas tocaron. Apenas. Miraron para otro lado para que el tipo entrara. Chao, gol. A mí me cansó. A mí me agarró en el baño. Claro, pero a mí yo vi la repetición. Claro, justo. No, yo, antes que empecé el partido, güey. Yo lo vi en la barbacoa de un amigo. Y nos reíamos. Decíamos, mira cómo lo festeja el Gil este. Pero no se dio cuenta. Digo, es increíble cómo. Ahí es la picardía uruguaya. Claro. Cómo el dejar hacer un gol puede hacerle creer al otro que lo hizo por mérito propio. Claro. Y fue así, fue onda. Tomá, hacelo. Mulera, mirá para otro lado. Vamos, dejalo uno. Así, de pique, pum, sí. Para que vaya teniendo. Primer gol. Segundo gol, también. Dejás ese gol. Ahora se acabó. Ahora empezamos. Y ahí fue una clase magistral. Una planadora celeste impresionante. Yo no podría destacar a ningún jugador. Porque no. Sería injusto con los demás. Porque fue una clase magistral de lo que es jugar al fútbol. Lo que es jugar en equipo. Una clase también en el sentido de que tenemos 2 delanteros, bueno, vamos que metan un gol cada uno. Ahí está. Para que vayan teniendo. Así. Si hubiéramos puesto 3, que no fue, les digo. Bueno, quizás. Ahí entramos con las cosas que podríamos. No le estamos echando en cara al maestro. Podríamos decir que un delantero más eran 3 goles. Eran 3 goles, lógico. Digo, en la estrategia de juego era así. Delantero que haya mete un gol. Claro. Está. Fueron 2 goles. Para otro partido, con otro rival de mayor exigencia, se pondrán 3. Tavares es muy arriesgada también adelante en ese sentido. Muy bien Tavares en el entretiempo. Ah, les cambió. Juntó las cabecitas. Y el cebolla. Puso el cebolla, que es esa figura que uno. No, pero el cebolla lo puso en el otro partido. No, lo puso en el. Puso a. Al Tata González, perdón. Y le cambió. En realidad, digo, es todo por la galería. O sea, ya se sabía que se iba a sacar un resultado favorable. Pero como que había que hacer una cosa pantomima. Para que la gente se la creyera. Y bueno, ya ahí vino el gol. Quizás faltó un poco de ambición en poner ese tercer delantero. Claro. Amarreteó. También eso de mandar a Cagani a marcar, como que no lo ayuda, porque Cagani tiene que hacer goles. Claro, Cagani tiene un sistema de juego. ¿Cómo es el sistema de juego? Para hacer un gol no lo tienen que tocar. No tiene que tener a nadie cerca. Lo hace en su equipo en Francia y lo hace en la selección. Cada vez que alguien se le acerca, él se indigna. Y la tira afuera, se cae, tropieza o lo que tropieza sea. Tropieza mucho, es por pero las piernas largas que tiene. Pero no le hace el gol, lo cual desmerece el espectáculo. Pero eso lo deberían saber los rivales cuando la toca Cagani, no lo marquen. Y ahí claro. Él hace un gol. Y es el es la culminación del espectáculo del fútbol. Es el gol. El gol. Claro. Lo otro es entretiempo. Claro. Esa cosa. Bueno, y fue efectivamente así. No lo tocaron, se la pasaron, fue gol. Después Suárez, también con una sed de venganza. Claro, Suárez también, que vio que el otro había metido gol, como que lo tocaron en el orgullo. En el orgullo, y ahí salió. Y ahí metió gol, 2-2, a Neymar llorar, andar, no, lo consoló. Y empezaron, después del primer gol, ya se cagaron. Sí. Y empezaron a pegar patadas. Sí. Patadas de impotencia. No es la patada varonil. No es la patada celeste. La patada celeste, que es para que el otro se achique. No, esta era patadita de impotencia, de que no podían resolver el partido. Y eso hasta el final. Totalmente. Bueno, terminó. Las cifras que son frías, las matemáticas que son frías, dicen empate. Fue ganó Uruguay. Fue un triunfo. Ganó Uruguay, punto. Eso está. No otorgarán los 3 puntos por los vicios del reglamento, pero ganó Uruguay. Ganó Uruguay y eso nos volvió a colocar en el primer plano mundial. Exacto. Ahí estábamos en el desafío, ahí la tabla se mantenía incambiada. Uh-huh. La tabla de posiciones de la eliminatoria nos dejaba... Pero ya nos sacamos una potencia de cine. Claro, sí. Pero manteníamos el segundo puesto. Algo para a lo que no estamos acostumbrados. No, de ninguna forma. No estamos acostumbrados a un segundo puesto. No nos queda cómodo. No nos gusta. No. Y teníamos la revancha en el Estadio Centenario, en nuestra tierra, contra los Come Pescaditos de Perú. Realmente, ahí también habla de la categoría de un técnico que se va a enfrentar a un equipo que está liquidado, sí, y no lo aplasta. Es verdad. Le gana y hace de cuenta que está pidiendo la hora. Claro, porque además le gana, pero ahí. Ahí, sí. Lo deja más caliente. Sí. Porque lo deja como la sensación de capaz que empatábamos. Sí, me llamó la atención en la formación de los peruanos la cantidad de negros que tienen. Sí. Mucho más que Brasil. Sí, y además una cosa, digo, tienen una fuerte inmigración japonesa y hay uno solo japonés, ¿vio? Sí. Y no vi ninguno tipo andino. No. Bueno, hay algunos, sí, que ¿sí? Tiene ahí. El guerrero tiene bastante rasgo de indio. Pero es alto. Es alto, sí. No es el quiz chico, no es. No, por eso el collita y cosas así. No había. Perú hizo lo que pudo. Sí, lo máximo. Pasar cerca de la pelota del arco. Claro, y después ahí también, otra conjunción de maestros, otro gol de Cagani, en el que no lo tocan. Gran pase de Suárez. Gran pase de Suárez, y no lo tocan, y es gol. Punto. Y eso es a nivel selección. Eso sí nos posiciona en la primera ubicación. Ya sin la premura de otras ocasiones, ya usamos también la calculadora porque calculamos los goles a favor para estar primero. Compartimos la misma cantidad. El tema de la calculadora no lo vamos a desprender así como así. El otro que estaba en primer lugar era Ecuador, que perdió. Se cagó con Colombia. Yo creo que se cagó más viendo a Uruguay. Claro, creo que fue más. Y eso que fue antes. Claro, fue más por el crecimiento que vio en Uruguay en el partido con Brasil. Uh-huh. Que dijo: ay, yo no quiero tener esta primera posición si están estas bestias de Uruguay. Entonces dijo: oh, si perdemos, le dejamos que ellos carguen con ser el primero. Claro, porque todavía falta el partido de Uruguay-Ecuador. Todavía falta. Quieren cubrirse. Claro. Que no estemos calientes con ellos. Claro, están como allanando el terreno. Y bueno, el estadio también lleno. Un marco espectacular. La gente grita, que empuja tanto. Es imposible perder con esta hinchada. Es impresionante. Y se da en muchas disciplinas. En básquetbol se da también. ¿Ah, sí? Es una hinchada súper. A veces yo últimamente he ido y al final me llevo algodones en los oídos, me tapo los oídos porque es tanto el bochinche que mete la hinchada. Lo que pasa es que en el Palacio Peñarol es tremenda la acústica, ¿no? Retumba y es un grito permanente. Y todos los cuadros, ¿eh? Aguada y Gómez, todos. Ay, con su estilo, ¿no? Claro, el estilo de uno, el estilo de otro. Un poco así como la celeste, que. Celeste. Así, sí, el estilo igual. Claro, ese. Ese grito de golpe así que suena y después va bajando. Claro, y rapidito baja. Sí. Claro, y eso yo creo que provoca más incomodidad en el otro jugador. Porque dice, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó algo? ¿Pasó algo? No, que entiende. Se callaron. No entiende, ¿qué pasó? Mira para todos lados. Claro, que se ha visto. Las cámaras esas que se encargan del, como diríamos, el detrás de la escena, muchas veces se ve a los rivales cuando empieza el grito de la hinchada de Uruguay, que miran para la tribuna y cuando primero se asustan y sí. Cuando se callan miran porque a ver qué pasó, porque claro. No pasan ni 10 segundos. Y ahí son las distracciones. Y ahí es gol. Gol cerrado. Y después diríamos. Futbolísticamente partidario. Claro, los grandes ocuparon gran parte de la semana con espectáculos diferentes, pero maravillosos todos. Sí, también. Bueno, estamos hablando primero que nada de la inauguración. La inauguración que no fue tal, pero el primer partido que se jugó en la cancha de Peñarol. Claro, que es anterior al de Perú, pero. O sea, pero nosotros pero primero no hablamos de Uruguay, ahora después hablamos de los cuadros. De Peñarol. Bueno, el campeón del siglo. Primera cosa. ¿Cuál siglo? Exacto. Ahí es que empiezan las vaguedades en la información. Campeón del siglo y no se dice qué siglo. Uh-huh. Está viciado. Porque inclusive. De nulidad este nombre. Yo creo que el todo. Tema de la habilitación del estadio pasa por ahí. Sí. Porque yo calculo que Peñarol fue el campeón del siglo XX. Calculo, porque uno mira la historia. Ahora estamos en el 21. Sí. O sea, ya del 21 no es. Definitivamente no es. Yo igual voy a esperar que termine el siglo XXI a ver si es con él. Yo tengo esperanza. Bueno, pero por ahora no va siendo. No, por hoy no. No. Por y no podría ser porque no terminó el siglo. Por eso. O sea que es una cosa de una indefinición sí. Que no permite realmente el aprovechamiento de la cancha. Lo que nosotros dijimos en la previa es que está viciado de nulidad y tiene algunas cosas que lo hacen inconstitucional al estadio. Es verdad. O sea, esto va a quedar en manos de la Corte Electoral y vamos a yo ver creo si, que va a haber un plebiscito. Si lo tenemos que plebiscitar o no, porque hoy por hoy las cosas están así. Después, por otro lado, la inauguración en lo que tiene que ver al estadio, espectacular. Sí, pero antes, el día del primer partido sí, se ocasionó una situación bastante embarazosa con la gente de los periodistas de Canal 4. Es verdad. No le mandaron invitación a Mario Bardanca. No. No dejaron entrar a uno solo de los periodistas que con un gran espíritu periodístico entró igual. Eduardo Rivas. Él entró. Los demás que venían con ese, él. Ese es el. Eso es ser periodista. Claro, tiene que estar para después poder contar lo que pasó, si no. Y bueno, ahí se produjo un enfrentamiento en el cual Bardanca salió a defender a Canal 4. Sí. E inclusive poniendo su cargo casi a disposición. Porque dice que mientras él esté sentado ahí, Canal 4 no va a poder tener los goles de tiempo. Prácticamente está diciendo, échenme. Soy el obstáculo para que ustedes puedan pasar los goles. Pero bueno, no sé. Y por otro lado, Sergio Gorksy, el rabino mayor de la colectividad judía del Uruguay, sí. Una de esas personalidades serias, sabia, avasallante pero con sabiduría. Sí, sí, sí, sí. Siempre con pasión. Claro, ese rabino que todas las familias judías cuando tienen un problema le van a preguntar qué hacer, qué. Y bueno. Le contestó a Bardanca diciendo que valía llorar, no sé qué, medio irónico, una cosa sí, así, sí. Con calidad, ¿no? Sí, sí, como con altura. Sí, con altura. Y eso a mí me gustó porque veo el enfrentamiento de dos empleados que defienden a sus patrones. Y eso está bien. Y por otro lado le quería agregar, eso me parece fundamental porque hace a que las empresas funcionen. Claro. ¿No? Eso es el génesis del capitalismo, claro. Que hablábamos hoy. Pero por otro lado, un ex empleado de Canal 4 como Vilar sí tuvo acceso al estadio de Peñarol y fue también amenizando el evento. Bueno, este... O sea, ¿cómo la empresa, en este caso Tenfield, sabe distinguir entre... entre ex empleados y empleados? Eso es muy importante. Y eso hace mucho también. Hace mucho. Y un poco para recordar el tema de Berlanga, que muchos apurados hablan de libertad de prensa, no sé qué. Recordar un poco la historia de Canal 4, que es un defensor acérrimo de la libertad de prensa, cuando hace unos años. El fallecido Arellano, que era el principal informativista de Telenoche, pasó un video que le habían alcanzado a alguien del PIT-CNT cuando era oposición, ¿se acuerdan? No me acuerdo ni de qué era. No, yo tampoco, pero bueno, ese video salió y las autoridades de Canal 4 lo sabían, y después que salió despidieron a este hombre. Pero no violaron nunca la libertad de prensa. El video salió. Exactamente. O sea que no hubo censura, hubo disconformidad con el contenido. Con el contenido, y bueno, es responsabilidad tuya, entonces estás afuera. Pero la gente que quería verlo en la televisión lo vio. Y lo vio en Canal 4. Y lo vio en Canal 4. Y no lo vio en otros canales. No lo vio. Con los otros canales se cagaron. Se cagaron. Y sin embargo, el 4. Lo paso. Yo lo paso igual. ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? Ahí está. Y echamos a este. Ya está. Ganar. Win-win. Sí. Y también, no sé si quería agregar algo. Otra cosa que hay que destacar también, hay que destacar que es una oportunidad, es el que haga como una zona de estacionamiento, el estadio, un poco para evitar lo que es ese... como podríamos entenderlo como turismo aventura, que es llegar al estadio, si llega a haber llovido, como fue el caso, previo al partido, la gente como que se quejó un poco. Los que no tienen 4x4. Claro, que les costó llegar y que se barraron un poco. También hay que... Si no te da la nafta para ir al estadio, no vayas. No sos mancha. Míralo por televisión. No sos mancha. Claro. No sos mancha. Un poco ahí... también hubo personalidades, estuvo el presidente de la República. Muy bien. Estuvo el ñato. El ñato estaba emocionado. Y yo le Se voy a contar. Emociona fácil últimamente. Sí, yo le voy a contar por qué está emocionado. Porque a raíz de este problema de acceso al estadio, nosotros hablamos, nos pusimos inmediatamente en comunicación con Damiani y les ofrecimos nuestro servicio de limpieza Clanider, donde la esposa del ñato es la administradora. Es la cara, dijimos, esto que es un barrial necesita estar limpio para la inauguración artística. Claro. Nosotros tenemos esta empresa, Damián enseguida dice, me interesa. Tuvimos todo, casi hasta la hora del partido de Uruguay, barriendo y lo dejamos impecable. Sí. Porque para el miércoles estaba divino. Y yo creo que fue eso lo que le emocionó al ñato, ¿no? Como es posible. Que decir, cómo esta gente, o tanta gente que se encargó de insultarla y de enchastrarla a la mujer del ñato por esa, entre comillas, sobrefacturación. Una de los oficios. Pero cualquiera, es humano, cualquiera se equivoca, y nosotros somos el único medio que estuvo ahí buscando su asesoramiento. ¿Verdad? Y claro, fue dándole una oportunidad también, ¿no? Claro, y fue además fue se concretó porque no lo habían pensado. La mugre que dijo que iba a producirse adentro del estadio, y nosotros fue ahí una oportunidad y dijimos, "Está, ya está." Claro, lo que Juan pasa Pedro, también que el mancha es mugriento. Sí, no, el mancha es mugriento. El mancha no le hace asco a la mugre, pero Damiani no. Claro, que es otra cosa. Y además estaba la hermana. Y estaba Nin. Entonces, sí, claro. Hay zonas y zonas. Está bien, la tribuna más popular que esté mugrienta. Que más nos decía, esto ahí no limpia, ni se preocupe. Claro. Nosotros decíamos, no, esto va a quedar todo. Va a quedar un espejo. Y bueno, fue lo que quedó. Pero bueno, eso está, es como una anécdota. Sí, de los importantes que estuvieron, fundamental, Vázquez y Salgado en el puntapié inicial. Que vinieron juntos, además. Vinieron juntos y se fueron juntos. Con una diferencia de lo que es entender el fútbol. Vázquez inmediatamente hizo un pase adelante. Salgado intentó hacer jueguito. Dominarlo. Con resultado diferente. El pase a Vázquez le salió bien. El jueguito de Salgado quedó ahí. Pero bueno, fue simpático, un momento lindo. Y las mascotitas se divirtieron. Y además otra cosa que muchas veces se le ha criticado a Vázquez, que es como una distancia con la gente. Y se está comiendo la distancia cada vez más rápido. Metro a metro, porque no conforme con eso, también se acercó a la despedida del Chino, sí, Recoba en el día de ayer. Y estuvo en el partido de la selección también. Y estuvo en el partido de la selección. Lo fue a abrazar al Chino. Uh-huh. Le preguntaron a los periodistas qué recordaba y él dijo la magia. La magia del Chino. Eso, ahí también se acercó el Pepe. Sí. Y que le preguntaron la magia. También se ve. Claro, se ve que el libretista era el mismo. Era el mismo. Claro, esto no. No se pueden improvisar esas cosas. Claro, hoy por hoy, ante la ausencia de Valenti, uh-huh, se ve que hay uno que hace para todas las corrientes políticas. No importa tanto que sea del MPP o vasquista, sí, es lo mismo, es el mismo. Tira las hojas y todos dicen más o menos lo mismo. Y bueno, y eso también por todo lo alto, vinieron figuras del firmamento futbolístico. Estaba el pibe Valderrama. Valderrama, que estaba como Zamorano. Nuevo, Zamorano con un pañuelo estaba ahí. ¿Quién más había? Un italiano que no lo conoce, creo que nadie. No, ni él. Debe ser amigo de él. Sí, algún. Yo qué sé. Bueno, una cosa ahí, pero ¿sabe qué me interesa de todo este raconto? Porque además el presidente va a ir a ver a Progreso el sábado. Sí. Algunos parecen ver que en la caída, que no sé si es real o es inventada de las estadísticas, en la caída, entre comillas, de las encuestas de popularidad del Frente Amplio o de Vázquez o de quien sea, más atrae a Vázquez hacia la gente. Sí. Uno pensaría que quiere rescatar de la cercanía lo que por otro lado no dan. No sé, creo que es muy rebuscado ese pensamiento. Que son... No es así. Digo, yo no lo tengo presente el plazo que de esa encuesta, de esa imagen del gobierno. Nunca lo dicen bien. O sea, si hoy la hacen, estoy seguro que hoy ya repunta 20, 30 puntos. Sí, seguro. Ah, y otra cosa que quería comentar, así como robaron unos archivos ahí en la. Ah, sí. Pero digo la verdad. Tanto alboroto, una. Y no, una lo que cosa... pasa que usted vio que el zurdaje. Lo tocan y salta enseguida. Además, es un robo que hizo alguien de ahí adentro. O sea, por eso no hay que buscar muy lejos. No hay que buscar muy lejos. Entre todos los que. Digo, ¿cuántos trabajan ahí? 10. Bueno, de uno de ellos saltó. Ahí, si fuera Trump, nuestro presidente, con que propone la tortura enseguida, porque esto le apretás un poquito. Ay, la, después hay que pegarle para callarlo. Claro. Exactamente. Pero bueno. Pero sí, y hay una marcha hoy, había una ya marcha. Hubo, yo iba a ir, le digo la verdad, porque bueno, de alguna forma creo que no estuvo del todo bien. Pero no podía ir. Porque no podía poner como que Monóculo estaba apoyando esa marcha y flechar a la opinión pública. Claro. Entonces, bueno, me reservé. De todas formas, yo creo que acá este tema está laudado. Sí. Ya varias veces, pero se sigue insistiendo. No sé si no hay intereses particulares que hacen que sigamos hablando de los mismos temas. Por eso nosotros le dimos 2 minutos. Claro, y el país así no hace. Y así no camina. Amigos, ya está. Ya nos vamos para Zambia. Nos vamos para Zambia. Bueno, nos vamos a encontrar con cantidad de gente. Sí, sí, todos pagados por nosotros. Todo. Allá. Zambia para. Además es el Congreso Interplanetario de no sé qué. Tiene una. una denominación así. Se ve que es como la Liga de los Intergalácticos. Superhéroes. Se estrenó Batman y Robin. Claro. Un poco, creo que la clase política se está. Está Raúl Sendic Niño. Sí. Está Heber, está Paisé, está... Bueno, la concreta es que son 7 legisladores y 4 administrativos. Los 11. Uh-huh. Un los 11 de Momo. Seguramente jueguen un partido contra la selección de Zambia. Y lo caguen a gol. Y lo caguen a gol. Eso es bueno. A mí me tiene... A mí lo que me pone, me entristece un poco, si no estará extrañando a Raúl. Y hace tiempo que se fue. Porque se fue también. ¿Se acuerda cuando fue para la... Otra cosa que no podía estar... Claro, ausente un vicepresidente que era en la Feria del Libro. Sí. Yo no sé quién va a venir acá a la Feria del Libro. ¿Quién vendrá? ¿Hillary Clinton? ¿John Kerry? Y depende un poco cómo se esté moviendo la cosa. Porque yo creo que ahora, a partir de la participación de un vicepresidente en la inauguración de una Feria del Libro... No quedaría muy bien que la nuestra, cuando nosotros organicemos la nuestra, no viniera ninguno. Y puede ser que venga uno de los Castro. Y puede que ser. Que devuelvan la atención. Es lo mínimo. Pero bueno, este hombre se fue ahí, estuvo una cantidad de días, después se vino. Fue al Congo. Y después se fue al Congo y del Congo se fue a Zambia. No sé, la familia me preocupa un poco, ¿no? Vamos a pasar por la casa. ¿Cómo están? Sí. Para ver cómo están. Amigos. Nos vamos, les agradecemos como siempre. Igual empezamos un poquito espero más tarde. Espero que no hayan apagado la computadora a la hora de terminación. a la hora prevista. Nos reencontramos. Sí, en 15 días. En 15 días estamos con todos ustedes, con este mensaje de alegría, con este mensaje de entendimiento, con este mensaje de optimismo. Sobre todo. Hay que tener un poco de optimismo. No es hay malo. Tanta gente que tira en contra, tanto hijo de puta que tira en contra. Tira mal y que mal, hay y que mal. Tirar para adelante. Exacto. De esta forma, hemos compartido este momento. Acompañándonos mutuamente. En Monóculo seguimos trabajando para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós. Es un hasta siempre.